Estimado Nelson y a todos los demás colegas, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, dependiendo del horario en que escuchen esto. Soy el doctor Juan José Larrea, a cargo del módulo 5 junto a la profesora licenciada Daniela Feiteler. Miren, grabo un audio para hacerlo un poco más dinámico todavía de lo que estamos logrando y estamos contentos sobre la participación, la discusión o intercambio de ideas, como les llamo yo. Grabo esto para comentar un párrafo que puso Nelson que me pareció muy interesante y que creo que todos de alguna manera coincidimos, y es lo que yo veo cuando recorro mensualmente cada uno de los países de Latinoamérica haciendo auditorías o consultorías, etcétera, tanto en la parte privada como en la parte pública. Nelson dice: en verdad entendemos que una planificación de comunicación estratégica a 10 años por ahora solo ha sido posible en grandes empresas o instituciones no gubernamentales en la República Dominicana, porque han resultado muy difíciles en gobiernos centrales, gobernaciones, etcétera. Y agrega, aún teniendo mandatos longevos en algunas ciudades por una marcada miopía política de su liderazgo y en muchos de ellos por las luchas internas de los propios administradores. Creo que coincidimos todos con lo que dice Nelson. Y grabo este audio porque para ver si le puedo dar un poco de énfasis a lo que les quiero proponer o comentar o compartir. Uno a veces tiene obstáculos muy grandes, como los detallados por Nelson, en donde es difícil enfrentar estos obstáculos para innovar, modernizar, actualizar, tratar de ser un poquito más avezados como profesionales. Y no puede por esta miopía, por esta ignorancia de los líderes que nos tocan básicamente o comúnmente, no digo todos, en Latinoamérica. Pero yo creo que sí, que hay, en el momento que nos toque dirigir o integrar un área de comunicación, yo creo que sí se pueden implementar ciertas herramientas pensando a futuro, ciertas tácticas, canales de comunicación. Recuerden que comunicación no es solo informar, comunicación es más. Es un canal de ida y vuelta, es interacción, es acción en sí misma, es dialogar. Y es encontrar todas esas posibilidades que nos brinda hoy la comunicación con el uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, para poder difundir, para poder intentar formar, hacer docencia sobre distintos derechos, sobre distintas garantías, sobre distintos servicios que se pueden obtener y que no necesariamente la implementación de estas herramientas, estas nuevas tácticas, tengan que ver con la aprobación de un líder político, porque forman más parte de un canal, de una posibilidad de difusión, que de una aceptación política en parte de algo que puede llegar a rozar, pueda llegar a contaminar, a influir en una cuestión ideológica, etcétera. Cuando digo que una comunicación, una planificación puede ser a 10 años, me refiero también a esto. Uno planifica, planificar es pensar el futuro, prepararlo, para poder lograr que nuestro entorno social, nuestra comunidad, tenga algunas herramientas que le corresponden, constitucionales, que emanan de las distintas leyes, decretos, ordenanzas, etcétera, que tienen como individuos, ciudadanos o para las familias. Y uno puede lograr intentar, con esto que les estoy comentando, cambiar un poco nuestro conocimiento social de ese colectivo social imaginario. A todo esto me refiero con lograr de acá a 10 años ponerse como objetivos, con distintas herramientas y un plan de comunicación, poder llegar a, entre todos, valorar, respetar y hacer conocer aquello que nos corresponde. Pero dejo abierto para que ustedes también puedan hacerme una devolución, porque seguramente en tan pocos minutos me quedo corto y se me escapan muchas cosas. Así que, por favor, cuéntenme qué opinan y a ver si yo logro darme a entender también con esto de una planificación a 10 años, y no tanto pensando en el presente de hoy, sino pensando en hoy para el día de mañana.